El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn. A fines de 2012, la Corte Suprema de Justicia realizó un pronunciamiento contundente en contra de la utilización de medidas cautelares como maniobras dilatorias para que leyes votadas en el Congreso entren en vigencia. Pues bien, el máximo tribunal tiene en sus manos los recursos extraordinarios presentados, por separado, por el Estado Nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, Cablevisión y el Grupo Clarín, sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 48 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Artículos que, vale recordar, limitan la cantidad y concentración de las licencias de televisión por cable, así como el plazo de adecuación de las empresas a lo dispuesto por la ley. También está, por cierto, el artículo 161, mal llamado de desinversión. Si tenemos en cuenta que la ley de medios está trabada hace 4 años y que la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura se resolvió en el Tribunal Supremo en apenas 15 días, es comprensible pensar que tendría que ser inminente una declaración de la Corte. Está claro que tras el último fallo de los Supremos, no hay analista que se anime a arriesgar cuál será la postura final del máximo tribunal sobre este punto. Lo que sí se puede intuir es cuál será la postura del Multimedios. Si finalmente la Corte Suprema dictamina que la ley votada por amplia mayoría en el Congreso es inconstitucional, desde el Gran Diario Argentino nos dirán que queda demostrado así el constante avasallamiento del Poder Ejecutivo contra la Constitución y la República. Si, por el contrario, el fallo declara constitucional la Ley de Servicios Audiovisuales, no será extraño escuchar desde el Grupo Clarín que la resolución no hace otra cosa que demostrar un nuevo atropello contra la libertad de expresión en la República Argentina. Me parece oportuno despedirme por hoy con un párrafo de la carta abierta a la Corte Suprema de Justicia que pocos días atrás las madres de Plaza de Mayo hicieron pública. Allí estas infatigables luchadoras escriben: le pedimos a la Corte, claro está, en este momento en donde hay tantas cautelares, en donde hay tanta injusticia, que ustedes alguna vez se pongan del lado del pueblo. No puede ser todo el tiempo del lado de las corporaciones, porque eso no nos deja pensar bien de ustedes. ¿Cómo puede ser que la justicia sea siempre para los poderosos, los que más tienen, para los que nos aplastan, nos reprimen y nos golpean? Una pregunta que quizás por estos días, por estas horas, esperamos, tenga una respuesta satisfactoria. Se lo dejo para que lo medite y me despido hasta el próximo comentario. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.